Fabrisa MP, artista, investigadora, productora chilena, gestora del Festival Internacional de Videodanza y ahora también linkeada a todo lo que está ocurriendo con Interface, que va a tener sus fechas en Valparaíso, con talleres, con exposiciones, ¿cierto?, de algunas muestras que están muy interesantes. Y también queremos conocer sobre esta actividad, Brisa, y cómo también se relaciona a lo que estás haciendo con el Festival de Videodanza. ¿Cómo encontraron un punto allí? Y bueno, Interface, bueno, ambos festivales, tengo que decir, que son producto un poco de mi desarrollo como, entre comillas, artista, ¿no? Como de mi desarrollo como subjetivo, solitario. Y Interface se partió en 2008 y también como eso, como, bueno, es un encuentro internacional bianual que trata más aspectos sobre el cuerpo, ¿no? Cuerpo, arte, ciencia y tecnología. Y tenía que ver un poco también con mi desarrollo, como que yo hice un desplazamiento desde el video danza hacia lo tecnológico en términos de, bueno, de estudio del cuerpo a partir ya de cuestiones un poco más complejas, por decirlo, del uso por tú de software o de sensores, qué sé yo. Básicamente porque como que el cuerpo hay una presencia actual del cuerpo en la obra, en todo tipo de obras, por decir, la obra la interactividad, las obras de arte visuales, como que hay ahora hay una presencia del cuerpo. Es como que dicen, hay un artista que se llama Stellar que dice el cuerpo está obsoleto. Yo pienso que el cuerpo tiene mayor presencia sobre todo ahora, y quizás el objeto es el obsoleto. Como que ya las obras de arte visuales necesitan que haya un otro, siempre ha existido, pero para activarse, ¿no? Y eso es como a partir de la interactividad de las obras que interactivas. Bueno, y lo que tiene que ver más con Interface es como... cómo integrar también las disciplinas de la danza, de la performance en estas nuevas formas de crear obra, de producir obra en un contexto que es tecnológico, que estamos viviendo, ¿no? que es súper complejo de analizar, pero sí no podemos abstraernos, digamos, de que ahora todo es tecnología. Bueno, siempre ha sido, de hecho un micrófono es tecnología de algún momento que fue y ahora, bueno, pero el mundo artístico se apropia de alguna manera de ese tipo de lenguaje o de los lenguajes que vayan saliendo para poder dar su visión, su opinión, su estamento, su discurso, y hoy día con todas las opciones que hay, me imagino que es más amplia la gama. Claro, de posibilidades. Claro. Es que, bueno, hay artistas que toman esto como una herramienta de estudio, de investigación, ponte tú, que es un poco el área que hago yo, que me interesa mucho la tecnología desde el lugar de la investigación, de cómo hacer lecturas del movimiento del cuerpo. Es un proyecto que se llamó Kinetic Tech, tenía que ver con el estudio del cuerpo en movimiento a partir de sensores, de presión o la misma cámara que actúa como sensor, de medir el tiempo, el movimiento, cosas súper así como muy hacia el lado científico. Después hay otra gente que hace propuestas más críticas sobre la tecnología, otras que hacen propuestas del juego, también está la cosa mucho del juego, de la interactividad a partir de cómo el espectador es un productor en la obra. Bueno, XX, después está toda la problemática del cuerpo, de las tecnologías del cuerpo, de las poshumanidades, de los transhumanos, toda esta filosofía que hablan, es que podríamos estar hablando como de ciencia ficción, casi, o sea, como que esa es un poco la bajada, ¿no es cierto? Como Blade Runner, no sé qué, eso, todo lo que le decíamos zombies, pero en realidad son los cyborgs. Entonces toda hay como toda una... distintas líneas filosóficas que estudian las nuevas corporalidades que hay actualmente a partir de lo tecnológico o a partir de, bueno, lo tecnológico también de internet, de la sociabilidad que hay, o sea, de los sistemas sociales que hay actuales, que eso podría ser como paralelo, realidad paralela. ¿Son sobre esas situaciones sociales o también sobre el producto artístico, por ejemplo una película u otro tipo de acto artístico? Tú dices si hay, o sea, lo que fíjense son... No, esos son como, por ejemplo, los estudios poshumanos son filosofía. Básicamente así, es como como era lo eugenista, o, ¿cachai? Esas son líneas filosóficas que se van cruzando con el arte. Y después hay hay propuestas, hay, por decir, áreas, por ejemplo, ya arte generativo, ¿no es cierto? Y dentro del arte generativo hay ciertas propuestas que entran en esa área de arte generativo, pero después hay otras, ¿me entendís? Pero como que igual es un mundo que en el mundo, en Latinoamérica, está poco explorado. Quizás más desde las artes visuales hay mucho más trabajo, pero desde la parte de corporal, por ejemplo, de danza o performance, es mucho menos, hay mucho menos herramientas. Entonces nosotros el 2008 partimos con esa idea también. Siempre lo básico de interfaces son los talleres. ¿Y talleres pensados principalmente en artistas o en la comunidad en general? La idea es que confluyan todos los que tienen que ver un poco con la tecnología también, no solamente artistas. Obviamente está un poco más, está dirigido hacia, está, digamos que es, son herramientas para creadores, para hacer piezas de arte finalmente. Pero también están invitados ingenieros, no sé, científicos, cualquier interesado. La idea es que es transversal. O sea, siempre hablamos de una cuestión transmedial, no que sea una disciplina. Entonces, no es que va gente de danza solamente, sino que van de distintas disciplinas, y la idea es precisamente es contaminarse todos, digamos, de esas distintas disciplinas. Entonces, si van ingenieros, porque siempre hay un ingeniero que se escapa, así como que, o un informático que tiene su beta también. Claro, tiene su beta artística, y esos son súper buenos partners después como para hacer obra, porque hay un pensamiento lógico que cuesta mucho desarrollar. Por ejemplo, yo me he metido ya de año a programar cosas, ¿no? Ya como informática hay algunas plataformas, por ejemplo Max MSP, Pure Data, que son, bueno, Pure Data es mejor porque es libre, no hay que pagarla, Processing, que son libres, sin, digamos que, y hay plataformas a nivel mundial donde todos los artistas van colgando sus programaciones, ¿me entendés? Es como abierto, es como, bueno, todo eso también es otro tema, que es todo el tema como político sobre software libre. Entonces, esto es como muy... Podríamos estar tarde hablando de esto. Entonces, bueno, los artistas hay que entregarles algunas herramientas para que ellos después solo puedan seguir desarrollando esto. Pero sí hay una cuestión que yo digo siempre, que claro, nosotros venimos de la pintura, de la danza. Entonces, cuando entra un ingeniero, él tiene la otra parte. ¿Entendés? Porque nosotros tenemos el desarrollo del pensamiento lógico del artista es más difícil también, ¿me entendés? Llegar. ¿Me entendés? Porque generalmente, bueno, éramos matados por las matemáticas. Ponte tú, yo, en matemáticas en el colegio mío, horrible, pero ahora las entiendo porque aprendí desde el lugar que me interesa, ¿me entendés? Pero hay un desarrollo que el ingeniero tiene y que el artista no, en lo inmediato, digamos, y después ambos se complementan, ¿me entendés? Uh-huh. Hay mucho trabajo así. Lo ideal, creo yo, es que el artista pueda conocer la materia. Porque si tú vas a hacer una obra con tecnología, con electrónica, por ejemplo, tienes que meterte en el circuito, tienes que tratar de, aunque se te quemen los LED, aunque se te queme, no sé, algo, tienes que tratar de experimentar, porque esa es la materia. Como el escultor tenía la greda, el yeso, el fierro, el artista tecnológico trabaja con informática, que es el código, vendría siendo la obra, el código, o el electrónico tendría que mezclarlo, o sea, entrar en la protoboard y empezar a meter circuito y ver qué está pasando, ¿me entendés? Esa es la materia. Entonces hay un desplazamiento también de la materia del artista, ¿cachai? Que es otra. A ver, y hoy día si tú podrías ayudarnos de repente o recomendarnos cuál es la mejor plataforma o alguna plataforma a la que podamos tener todos accesos para ver precisamente estos trabajos. Pues tú nos nombrabas algunas que por lo menos a mí me pasaron súper rápido, no alcancé ni siquiera a retenerlas. Pero nuestros auditores que quisieran saber, YouTube es una manera de conocer trabajos de este tipo, ¿no? ¿Hay, o sea, para ver trabajos, ¿sí? YouTube, bueno, hay un montón de plataformas, pero, o sea, pero para ver trabajos. Pero lo que yo estaba hablando era para hacer. Ya, perfecto. Que, por ejemplo, que son plataformas libres para hacer sistemas interactivos, gráficos, qué sé yo, que son libres. Hay una que se llama Processing, otra se llama Pure Data, que son como las más conocidas. Después hay otros que son para hacer electrónica, por ejemplo, que es súper bonito, se llama Fritzing, que es un... Pero bueno, lo busca en internet, Fritzing, ya. Y está el programa, uno lo baja y puede hacer circuitos electrónicos digitales. Y te va mostrando ahí cuánto es la resistencia o qué sé yo, lo que va necesitando. Entonces tú lo vas poniendo, es súper bonito, sí. Y después te muestra el plano como electrónico. Entonces pues, uno puede ir con ese plano y a decirle a alguien que le haga un circuito así ya más profesional. O sea, entonces, puedes ir armando tu circuito en el fondo. Claro. Bueno, perfecto. Eso es parte de los talleres, lo que pueden ir aprendiendo también dentro de Interfase. Y bueno, aunque el fuerte va a ocurrir en Valparaíso, que nos encanta que sea así porque... vamos por la descentralización también en ese sentido, Brisa, pero acá también en Santiago van a hacer algunas muestras, algunas propuestas también en que puedan encontrarse con algunos trabajos, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer, hay un taller que está abierto a la convocatoria hasta el 28 de ahora, de julio, que se llama Tecnologías para la Cena, que vienen, bueno, Interfase este año como está dedicado así más a los talleres, no se pensó así como en un festival tan grande y como, bueno, financiamiento en Santiago no hay, básicamente no hay tampoco muchos recursos como para atraer mucha gente, entonces hicimos, nos enfocamos más en los talleres. Ahí va a ser Tecnologías para la Escena, Diego Alberti, que es un artista argentino y que es profesor del IUNA, y luego vamos a tener un par de performance también con estos argentinos y también Diego Alberti y Valeria Cuestas, con una performance que se llama Residuo, que bueno, es a partir como de teléfonos celulares, el espectador como que puede interactuar, y trabajan con una cámara que se llama Kinect, que está, se está ocupando mucho para videojuegos, creo, y todo esto, y bueno, es como este trabajo como experimentales, y bueno, está, están todos invitados. ¿En dónde va a ahora ser? Esto es en el Centro Cultural de España. Ah, ya. Y las inscripciones también son desde la página del Centro Cultural de España para ese taller, que es gratuito. Y después en Valparaíso, es del 6 al 10, estamos en Balmancé de Arte Joven, hasta el 1 de agosto son las postulaciones a los talleres. Ahí hay 4 talleres, ¿ya? Uno de este mismo, Tecnologías para la Escena, luego está El Cuerpo como Interfaz, que lo hace Esteban Agosín, un artista chileno, que, bueno, como dices, como es para programar el sistema interactivo donde el cuerpo es un... básicamente es el que activa la obra, ¿no? Después MS Lab, que es el que hago yo, que es un laboratorio, se llama Cuerpo, Medios y Ciudad, que tiene que ver más con la exploración de la ciudad para hacer una pieza de video. Y luego Tecnología de Improvisación en Danza, de esta Valeria Cuesta, que es también una artista y profesora del IUNA. Del, y luego tenemos otras actividades del 7 al 10... en el Parque Cultural Valparaíso, o ex cárcel de Valparaíso, con las muestras de video del FIF, ¿ya?, que van pasándose, y después otras performances, conferencias, y otra área que le puse intersonora, que son como acciones sonoras. Es muy chiquitito, o sea, como programas y 4 horas todas las tardes del 7 al 10 de agosto, y obviamente que es gratuito. Y esto es, bueno, la sección de talleres, digamos, está financiada por el Fondar de Valparaíso. Regional, en el sí, la parte seminarios y talleres se llama la línea. Perfecto. No, bueno, es una muy buena noticia que se hayan cruzado estos dos aspectos y en este espacio que hemos querido dedicar para hablar de temas culturales y específicamente de iniciativas culturales como esta, Interfase y el Festival Internacional de Videodanza como cruce también. Es muy interesante que nosotros podamos conocerlo y que lo demos a conocer a nuestros auditores, que se los acerquemos, porque es algo que nos está pasando en el cotidiano a todos y nadie queda ajeno a lo que pueda mostrarse. O entregarse en los diferentes talleres. Muchas gracias, Brisa, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Quería decir solamente las páginas web, que es www.videodanza.cl, para ver el programa de, bueno, programa total, y después www.cuerpoytecnología.cl, y ahí ese es el de Interfase. Agradezco la invitación, mucho, gracias. Gracias a Brisa MP, artista, investigadora y productora chilena, la que despedimos esta tarde con una canción. Nos vamos a quedar con Hasta la Verdad, de Javiera Mena, aquí en Cultura Viva. Voy a decidir,